Estamos recibiendo con muchísimo gusto al profesor Alción Cheroni, con quien no hablamos desde hace un tiempito. Profesor Cheroni, buen día. Hola. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, andamos medio mal con estos teléfonos. Pero bueno, la comunicación está pronta. La provocación para esta conversación fueron los dichos de la ministra de Economía, la ministra Arbeleche, que en plena discusión de la rendición de cuentas dijo que la Universidad de la República tiene la autonomía para decidir si enseña Marx o Smith. Y ahí quedaba la cosa, ¿no? Bueno. Para conversar, la Universidad de la República como generadora de ideas y que nos ayude a avanzar a nosotros por esas ideas, hacia adelante. Arrancamos por ese lado, si te parece, Alción. Sí. Bueno, primero, buenos días a todos, ¿no? En cuanto a la, digamos, el abordaje de la economista, ministra de Economía, sí, Arbeleche, tiene que ver con su propia formación, es decir, no, acá no somos entes nacidos espontáneamente, que no tenemos tradiciones, no tenemos herencias, etcétera. Por supuesto, su postura antiuniversitaria y fundamentalmente su postura contra la autonomía de la universidad tiene que ver con una tradición política a la cual ella pertenece, ¿no? Es decir, la problemática acá tiene que ver que no es un accidente que la señora ministra de Economía ataque a la universidad, y fundamentalmente lo haga sobre ese aspecto central que es la autonomía, ¿no? Eso es un hecho de larga data, ¿no? Es toda una tradición, ¿no? El actual sector gobernante, fundamentalmente del Partido Nacional del Herrerismo, no es proclive a la defensa de la autonomía universitaria. No lo ha sido, y hay otros sectores, incluso el Partido Colorado, que tampoco. Pero eso es una vieja historia que está allí presente. La cuestión central es, siempre hemos conversado sobre ellas, incluso yo leí el artículo de la profesora Bolón, y desgraciadamente no pude escuchar su exposición, pero es muy concreto en cuanto a toda esta problemática. Yo diría que, si les parece, sí, sí, habría que analizar ciertos antecedentes sobre los cuales esto se mueve, ¿no?, se ha desarrollado. Es una larga historia que no se inicia ahora, sino que tiene una trayectoria larga, todo el siglo XX y parte del siglo XIX. Nuestra universidad se fundó allá por 1830 con el gobierno de Oribe. Su desarrollo más consistente consistió con el gobierno de Suárez en el 38, etcétera, y luego comenzó un largo tránsito durante un periodo que tiene que ver con un país todavía no constituido, no formado, etcétera. Ya sobre fines del siglo XIX, a partir del desarrollo del país, un desarrollo inicialmente agrícola-ganadero, pero luego irse potenciando en forma industrial, con una potencia, además, un desarrollo potencial en el campo de las ideas, en la introducción de una, digamos, de una corriente filosófica y sociológica como fue el positivismo, que acentuaba la visión científica, la investigación en ciencias naturales, cuestión que la universidad no había proyectado hasta ese momento, y un proceso lento de industrialización, con la incorporación de algunas industrias extranjeras, etcétera, ¿no? Y ello tuvo, digamos, repercusiones importantes. La tuvo porque el país comenzó a necesitar científicos, técnicos, profesionales, etcétera. Es decir, necesitó matemáticos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, etcétera. El país, o esos iniciales gobiernos, diríamos, de tendencia nacionalista, con una burguesía industrial muy incipiente, pero que comienza a ser fuerte y comienza a invertir ese patrimonio colonialista, a romperlo, y a romper su ideología espiritualista, sus formaciones de carácter idealista, sus acentuadas corrientes confesionales, fundamentalmente un catolicismo, diría yo, entre comillas, porque no es ofensivo esto, sino de corrientes confesionales muy fuertes y muy tradicionales. Todo eso generó toda una efervescencia interna en la sociedad uruguaya y en la propia universidad. En la sociedad uruguaya en la sociedad uruguaya de estos sectores progresistas, industrialistas, ¿no? Que necesitaban técnicos nacionales, necesitaban matemáticos nacionales, ingenieros nacionales, geólogos, biólogos, químicos. Ahí estaba la fuente de este problema. Digamos, iniciando, simplemente un punteo de costas. Sí. Ese punteo llega a un momento muy, muy fuerte. Sobre fines del siglo XIX, la universidad comienza internamente, por presión social, comienza su proceso de reformas. Y la primera reforma tiene que ver con esa ley orgánica del año 1885, llevada a cabo por un positivista, Alfredo Vázquez Acevedo, que nosotros más lo conocemos por el IABA, ¿no? Por el instituto. Sí. Pero Alfredo Vázquez Acevedo fue un positivista del Partido Nacional, además. Era integrante del Partido Nacional, pero un positivista fuerte, como José Pedro Varela. Es decir, esa es la comunicación que se tiene. Años antes se había producido la reforma vareliana, que es una reforma también positivista, con mucha incidencia del darwinismo que comienza a penetrar la concepción de la evolución, el materialismo biológico, etcétera, etcétera. Todo eso genera una efervescencia formidable dentro de esta sociedad colonizada todavía, y se crea la universidad. Se reforma. Y se reforma por una ley orgánica que introduce por primera vez lo que se llamó la Facultad de Matemáticas, que incluía, entre otras cosas, agrimensura, por supuesto ingeniería y arquitectura. Esos tres sectores son fuertes, y el más fuerte de todos es ingeniería. Es decir, el Uruguay necesitaba ingenieros. Si se quiere industrializar, necesita como técnicos ingenieros. Ese es el proyecto. Sí. El proyecto ese luego se desarrolla potencialmente hacia adelante, se sigue. Hay una lucha interna en la universidad formidable y tremenda. No fue cualquier cosa, porque los dos proyectos de carácter reformistas, tanto el de Varela como el de Alfredo Vázquez Acevedo, tienen intervención política de los gobiernos militares, de La Torre y Santos, que eran dos masones positivistas. No hay que olvidar que Varela también lo era, no, un masón positivista. Es decir, hay una confluencia de situaciones, de intereses, de instituciones, que por supuesto lo estoy dejando muy muy rápidamente expuesto, porque eso, digamos, son simplemente apuntes sobre los antecedentes. Luego, el gobierno de José Valle y Ordóñez. El gobierno de José Valle y Ordóñez tuvo una característica fundamental desde mi punto de vista, que es la necesidad de construir un país capitalista, ¿no? Ciertamente capitalista, pero con una incidencia no de un capitalismo, digamos, dependiente, sino un capitalismo que logre independizarse de quien era el dominador de nuestra economía, que era el imperialismo británico. Esa es la lucha de los inicios del vallismo, conducido por José Valle y un conjunto también, a muchos de ellos, de positivistas. No se discute si Valle lo era o no, eso no tiene interés. Lo que Valle sí se rodea de positivistas, y su ministerio son ellos. Y hay dos personas entre sus gobernantes que son los que inciden en un proceso de transformación radical de la enseñanza, que fueron el ingeniero Cerrato, que fue ministro de lo que en aquella época era Economía y Finanzas, y a su vez el posterior ministro de Industrias, en ese momento era el rector de la universidad, Eduardo Acevedo. El impulso de Eduardo Acevedo es reformar internamente la universidad, darle más consistencia, transformarla desde el punto de vista ideológico, que el positivismo sea fuertemente la línea de educación en todos los sectores de la universidad que existía, Es decir, va a haber positivistas en la sociología, va a haber positivistas en el derecho y por supuesto en la ingeniería, etcétera. Es decir, siempre hay una línea, siempre hay una reforma cultural que tiene un soporte de carácter filosófico. Y eso es la importancia, ¿no? Eso es importante, es un motor. Es el motor que le da, digamos, la conducción a las luchas, ¿no? Claro. Y son materialistas muchos de ellos, ¿no? Materialistas fuertes algunos de ellos, ¿no? Es decir, no necesitaron acá que incidiera ningún efecto de carácter subversivo para usarlo, ¿no? Fueron subversivos en el hecho que estaban atacando la dependencia colonial del Imperio Británico, y eso está. Y para ello crean, adjunto a la universidad, una serie de institutos estatales que son de investigación, lo que hoy se llama investigación, desarrollo e innovación, que crea el Instituto de Geología, el Instituto de Desarrollo Agrario, etcétera, etcétera. El de Química, que además el Instituto de Química va a tener una potencialidad formidable porque va a investigar las proyecciones de crear un combustible nacional, que era con el alcohol. El Instituto de Química va a ser, digamos, el eje de la formación de ANCAN en el año 31, también bajo debates impresionantes de rechazo, de oposición, etcétera, porque autonomizaba el país, es decir, lo autonomizaba con un ente estatal que iba a monopolizar la energía. Ese, digamos, todo lo que conocemos en cuanto a lo que es el vallismo histórico y su proyección está allí, en los inicios de la década del siglo XX, en las dos presidencias Valle, etcétera. Hacia 1908, en el interreno entre la primera y segunda presidencia Valle, está la presidencia de Guillemá, donde hay una reforma de la universidad. Hay una reforma interna de la universidad. Y eso, en esa reforma, en 1908, ya se incluye la necesidad de participación estudiantil. Sí. Con efectos, digamos, no directos, sino de carácter, yo diría, de alternativas, ¿no? Es decir, se comienza a reconocer que la universidad son los estudiantes. Y eso también por la propia, digamos, dinámica del movimiento estudiantil, de sus luchas, de cosas. Pero es un primer efecto. Es un primer efecto, digamos, de la necesidad de que la universidad sea integral, y de que haya que la dinámica interna que los estudiantes le dan por su fuerza, por su rebeldía, por comprender sus propias necesidades frente a lo que hoy se llama y lo que es el mercado del trabajo, y con una concepción mucho más abierta del profesionalismo, comienzan las primeras intenciones de proyectarla. Es la reforma cordobesa del 18 la que, digamos, dinamiza esto y lo lanza con una potencialidad latinoamericana que también se conoce, ¿no? Con la rebelión de los estudiantes en una universidad totalmente confesional, como era la de Córdoba, tradicional, colonialista, etcétera, ese quiebre. Es decir, es lo que la propia declaración de los reformistas cordobeses dicen: hay que formar hombres libres. Es decir, hay que liberar esto. Y para esto, ese trabajo, yo diría, más que reformista, revolucionario. Eso, digamos, recorre América Latina. Y frente a universidades que en otros países, ¿no? Y incluso el nuestro, universidades tradicionales que se están oponiendo a esa transformación, se crean las llamadas universidades populares, fundamentalmente en Perú, en México, etcétera. Es decir, es un movimiento latinoamericano de los jóvenes estudiantes y de los profesores, que muchos de ellos comienzan a aliarse con el movimiento estudiantil y comienza esa transformación, que acá va a tener una proyección muy fuerte, en la cual van a participar, por supuesto, personalidades importantes. Yo destacaría dos personas, entre las tantas, por supuesto, y tratando de no hacer ningún tipo de exclusión, ¿no? Pero yo diría, marcaría dos: el joven Carlos Quijano y el doctor Dardo Regules, que me parece hoy una personalidad olvidada, porque era un católico reformista con una fuerza increíble, ¿no? que defendió la reforma universitaria como ninguno, y que yo diría que los actuales ministros, la ministra de Economía, que es católica, y el ministro de Educación y Cultura, que supongo que es porque él, digamos, ha sido director en la Universidad Católica, pero bueno, no sí. puedo afirmarlo, pero que tiene una relación muy directa con el catolicismo, institucionalizado además en la propia enseñanza y en los propios proyectos de enseñanza latinoamericanos y uruguayos, que ellos recordaran este antecedente. Sí. Yo diría que no recordaran la Santa Inquisición, que recordara los antecedentes de una personalidad como Eduardo Regules, que volvieran a leerlo. El Parlamento publicó sus obras, están allí, las tienen cerca. Pueden recordarlas, más que recordarlas. Pueden hacer autocrítica con ello. Eduardo Regules fue un hombre que defendió la autonomía y la participación estudiantil en todas las líneas de desarrollo universitario, no solo como, digamos, interviniendo en algunos institutos, etcétera, sino en el propio proceso de educativo. Sí. Es decir, es una figura que yo diría, yo no, es decir, no tengo por qué declarar lo que soy, pero yo no soy católico. Pero hay que reconocer estas figuras. Él como actuando como delegado estudiantil, ¿no? Y actuó como delegado estudiantil. Los estudiantes lo nombraron delegado estudiantil cuando la universidad, por la reforma de 1908, aceptaba una representación estudiantil a través de docentes. Y él fue el representante. Es decir, los estudiantes reconocieron en él no solamente un amigo o una amistosa personalidad docente, sino lo reconocido como su vocero y su avanzada. Claro. ¿No? Y eso hay que tenerlo también en cuenta, y mucho más en cuenta de partidos políticos que se llaman católicos, que sus dirigentes lo son, y que han abandonado esa tradición. Esas son herencias que yo personalmente digo que, y perdonen que en esto diga personalmente, pero digo, como yo, debe haber muchísimos investigadores y universitarios que tienen reconocimiento de este tipo de figura. Carlos Quijano ya sabemos, lo conocemos mucho más. Ha sido, digamos, ha tenido una intervención, bueno, Dardo Regulia falleció, ¿no? Uh-huh. Pero dejemos esto y apuntemos al hecho. Y el hecho culmina que desde 1908 hasta 1958, cuando elegimos como centro, después de luchas callejeras muy fuertes, sí, en ese periodo, en el periodo de los años 50, con represiones importantes a las movilizaciones estudiantiles, se consagra la Ley Orgánica de 1958. Y la Ley Orgánica de 1958 consagra todos estos, digamos, principios necesarios: autonomía, cogobierno, intervención de estudiantes en el gobierno de la universidad. Es un principio de los cordobeses, y es un principio defendido, entre otros, vuelvo a repetirlo, por Dardo Regulas. Sí. Y además, incorpora con fuerza, moviliza con fuerza, a partir de la Ley Orgánica, dos elementos que la universidad tenía, uno de ellos, ¿no?, la investigación científica, y el otro elemento fundamental, la extensión universitaria. La universidad hacia el medio, la universidad, digamos, integrando el proceso social, buscando además aportarle a las exigencias de aquellos sectores que son desplazados, y sus desarrollos barriales, sociales, en el campo del trabajo, etcétera. La universidad, digamos, contribuye no solo a reconocer, no solo a investigar, sino a participar, a ayudar. Es el caso que tenemos actualmente, por ejemplo, yo voy a poner simplemente, podemos poner muchos, y esto hay que recargarlo, por ejemplo, el doctor Seleta. Eso es lo que quiere la universidad. eso es lo que no que lo que exige la ley orgánica, es lo que estimula la ley orgánica. Es decir, que el universitario tenga un sentido de función social no oligárquica, no elitista, que se acerque, porque los universitarios en general no pertenecemos a las clases de obreras, etcétera. Normalmente no, son pocos, sí. Y menos en estos periodos. Entonces, salir a buscar y salir a encontrarse, y salir a recibir, tanto de los trabajadores como de la gente de los barrios, recibir sus conocimientos, y que la universidad los integrara a sus propios procesos educativos. Es una formación, es un proceso de formación social al cual también se le ataca. Y en esta época de mercantilismo acentuado, se va, digamos, como tratando de atemperar a través de otras formas de relacionarnos con el medio, fundamentalmente con el medio empresarial, porque la universidad no está aislada de las relaciones sociales de producción capitalista. A ella los afecta, es una institución dentro de un país capitalista y dependiente, y no puede estar, digamos, separada de los efectos sociales y económicos que eso produce, porque el efecto económico la universidad lo padece, porque la universidad nunca logró la independencia, la autonomía económica. Sí. Y este es un factor decisivo en la concreción de este proceso de autonomía general, técnica, de libertad de cátedra, etcétera. Y lo es para el campo de la investigación, y lo es para el campo de la extensión. Es decir, la universidad depende de los recursos que le dé el gobierno. Y todos los gobiernos, inclusive el anterior, no han sido generosos con la universidad. Sí. Al contrario, han utilizado ese instrumento de presión para obtener cuestiones fuera de las necesidades de la propia universidad. Cuando la universidad ha presentado sus programas de investigación, se lo han cambiado. Han mandado rubros para un lado y para otro. Es decir, los parlamentarios han dispuesto de los propios recursos de la universidad para donde deben dirigirse. Es decir, a través de este mecanismo de presión sobre los recursos económicos y financieros, intervienen en la universidad, intervienen en sus líneas de investigación, en sus líneas de enseñanza, etcétera. Eso es lo que se hace, a veces sutilmente y a veces directamente, cuando ya no pueden más, cuando los universitarios resisten, dan un golpe de Estado y liquidan esto. Eso es, digamos, yo estoy simplificando a un extremo imposible, pero porque hay que ubicarse en esta historia. Hay que ubicarse. Y fundamentalmente hay un hecho antes del año 58, durante el gobierno de Terra, del periodo de la dictadura de Terra, hay un hecho significativo en esta defensa de la autonomía universitaria, que es la asamblea del claustro de los años 34, 35 y 36, que se levanta contra el gobierno de Terra, que quiere designar a dedo al rector, porque eso todavía no estaba, digamos, todavía el claustro no designaba, y se levanta y lucha y designa a Carlos Baza Herrera como rector de la universidad por encima de las propuestas que tenía el gobierno de Terra, que tiene que aceptarlo porque Carlos Baza Herrera era intocable, ¿no? Sí. Al margen de que era universitario, luchador universitario, y etcétera, además, desde el punto de vista político, intelectual y cultural, era intocable. Pero a su vez, en ese momento, la universidad, el claustro, ese claustro universitario que todavía no está instalado formalmente, construye, produce el primer estatuto universitario completo, que va a ser, esto fue en el año 35, que va a ser, digamos, el sustento de la ley orgánica del 58. Y de esa época, del 35 al 58, pasan cosas, yo no voy a relatar las cosas que pasan, son conocidas, pero las cosas más importantes que pasan son en la década del 50. En la década del 50 comienza de nuevo un movimiento universitario interno de la universidad que se extiende a los liceos y a preparatorios. Perdón, me olvidaba que en el gobierno de Terra se separa la enseñanza secundaria y preparatoria de la universidad, que estaba en la universidad, y eso es eso produce las circunstancias negativas que todavía padecemos. porque la universidad dirigía la enseñanza secundaria y preparatoria. Es decir, tenía una directa vinculación que se rompe en ese año porque se forma un ente distinto, ¿no? Y eso es una discusión que todavía está latente y que la vemos además en el propio proceso de integración de los estudiantes de secundaria, de nivel de la enseñanza media, a la propia universidad, ¿no? Hay un hiato que antes no existía. Pero digo que en la década del 50 comienza de nuevo una movilización por la plena autonomía, que en la Constitución reformada del 52, creo, perdón, porque mi memoria a veces, 51, 52, en el gobierno de Trueba, se incluyen algunos principios, y luego en el 58 la ley orgánica. Es decir, que acá hay toda una larga historia, que si uno la mide en términos de tiempo, viene del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX, a partir de la reforma valeriana, donde hay reconocimiento de que los jóvenes que integran la educación tienen derecho a intervenir en ella, en todas sus instancias, que no son bobos o idiotas o tarados, perdonen la expresión, que no puedan ni siquiera participar o hacer alguna observación. Porque la libertad de cátedra que le da el profesor esa independencia necesaria, no para decir cualquier cosa, sino por lo menos para trasladarle al estudiante determinadas interpretaciones sin dejar las otras, porque eso es así, le da el derecho al estudiante a intervenir. Claro. A cuando dude, establecer su duda. No es un combate entre el docente y el estudiante, sino que es una interrelación. La libertad de cátedra implica también la libertad del estudiante para intervenir, para producir, y para, a veces, darle al docente, y los que fuimos docentes lo sabemos, darle al docente indicaciones, aproximaciones, sugerencias que no se tienen en cuenta. Porque uno en la formación, en el propio proceso de trabajo docente, el largo proceso a veces se adocena, deja un poquito pasar las cosas, repite los viejos programas continuamente, y existe todo eso. Si al estudiante no se le incita a que funcione su cerebro, si al estudiante no se le crea lo que se llama el espíritu crítico, que todo el mundo lo menciona y muy poco se aplica, entonces el estudiante se transforma en una especie de robot, que eso es lo que quiere la ministra de Economía y el ministro de Educación, y por supuesto el director de Educación Secundaria. Ese es el proyecto. Sí, sí. Es decir, el estudiante no, el único derecho que tiene el estudiante es ir a clase. El único derecho que tiene el estudiante es aceptar lo que se le dice. El único derecho que tiene el estudiante es formarse como un buen profesional, ser un buen economista, un buen ingeniero, un buen químico, cosa que está bien, y fundamental ser un buen médico, cosa que está mucho mejor, pero a su vez, el estudiante se debe formar con un criterio social, de función social, de servicio social. Por eso se le tiene tanto rechazo a la ley orgánica del 58. El gobierno es algo que no pueden soportar. Sí. Y el gobierno es la autonomía, es el ejercicio de la autonomía. Cheroni, digámosle, adentro de la universidad hay una batalla campal. No, perdón, campal entre comillas, nadie se mata en la universidad. Está claro. Pero claro, digo, campal en el sentido de la lucha ideológica. Porque eso está dentro. La universidad no es un ente absoluto, no es el principio del marxismo-leninismo llevado a sus límites extremos, como decía la dictadura y a nosotros, sino que es la confluencia de tendencias, de sectores, de intereses, de clases sociales, de sectores sociales. La universidad no es un partido político. Y quien quiera convertirlo en partido político, para el lado que sea, está cometiendo no solo un error, sino que está agraviando a la universidad. La universidad es eso, es un centro de formación profesional, y es un centro de formación cultural, intelectual, social y política, en el sentido que decía Aristóteles. El hombre es un animal político, solo los animales, los idiotas o los dioses no son políticos. Eso está en... cualquiera lo puede leer en La Política, del señor que se llamó Aristóteles. Entonces, por lo tanto, es reconocido. Nadie puede evitarlo. Somos animales sociales y políticos. Actuamos de esa forma. Querer eliminar eso, transformar a la gente en robot, es algo que no cala, se termina, se rechaza. Es decir, en el fondo, esa línea subterránea un día estalla, la represión nunca, digamos, triunfa, sino estalla, y en eso estamos. Hoy, con estas condiciones, donde se trata de una reforma del sistema educativo inicial, la primaria, la secundaria, que es regresiva, que tiende a eso. Por eso se citan tanto los que dirigen la enseñanza. Ellos no pueden soportar que los estudiantes del IVA tengan un centro, tengan un lugar y hablen en contra. No pueden soportarlo. Es decir, es insoportable, porque el dogmatismo hace insoportable todo esto. Censuran y reprimen. Y eso es lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que vemos, ¿no? Es decir, habla mucho de la defensa del niño, del educando, cuando los trabajadores de la enseñanza hacen un paro y dicen, pobre niño, lo dejan sin comer. Los niños que no comen por un sistema que explota a sus padres, que les impide la comida diaria, que no tienen lugar para vivir decente, es eso, ¿no? Pero ellos lo reproducen. Los maestros tienen que dar comer a los niños, y los maestros dan de comer a los niños, y los profesores secundarios dan de comer a los jóvenes. Uno lo reconoce porque ha tenido amigos, en mi caso mi compañera, que ha sido docente de la UTU en Maroñas, en la Universidad de Maroñas, y han tenido que darle refuerzos a los niños para que comieran. Es decir, no es algo que es extraño a una sociedad donde la miseria está en las calles, pero por favor. Ahora, la universidad, cuando recibe eso, cuando los estudiantes y docentes reciben eso, es decir, cuando rompen el aislamiento de la propia institución y salen a eso, bueno, reaccionan. Es una reacción lógica para aquellos que tienen cierto grado de sensibilidad, o un alto grado de sensibilidad, y vuelvo a repetirlo, como lo tenía el doctor Dardo Regule, que tenía ese grado de sensibilidad, ese mínimo grado de sensibilidad, y sabía que la universidad podía contribuir, no a darle de comer a la gente, no a darle vivienda a la gente, sino ayudar, colaborar en eso, que es lo que hacen los universitarios aún hoy. La universidad sigue existiendo, ese foco de desarrollo, de humanismo, si quieren emplear palabras tradicionales y clásicas. El humanismo es eso, es el acercamiento al otro, y el acercamiento al otro que está explotado, y sentirse uno en las condiciones que no lo es, en las condiciones de ser explotado, cosa que a gente que vivimos bien, que tenemos casa, que comemos todos los días, que podemos ir al cine, digamos, estamos alejados, y que además muchas veces rechazamos lo que vemos por la calle, las miserias, cosas, y rechazamos al otro. Entonces todo esto, aquella ley del 58, lo puso en escena, no, simplemente diciendo, señores, acá hay libertad de cátedra, acá hay cogobierno, acá hay posibilidad de expresarse, y acá hay posibilidades de lo que está afuera entre en la universidad, la refresque, la ilumine. Eso es eso, nada más. Es decir, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ahora, la universidad, en el momento actual, está en determinadas condiciones. Podemos hacer todos los análisis que vamos. Podemos también hacerle, y hay que hacerlo, y es obligatorio hacerlo, las observaciones que requiere. Podemos analizar lo que podríamos llamar el abandono de los principios, que existe. Y eso hay que analizarlo, eso hay que estudiarlo. No vivimos en un país aislado del mundo, vivimos además en un país explotado. En un país explotado por lo que se llama, y ahora evoco el trabajo de la profesora Alma Bolón, que me parece muy, muy, muy interesante. Ella recuerda todas las palabras olvidadas. Una de ellas es imperialismo. Este es un país oprimido por el imperialismo. explotado por el imperialismo, con gobiernos que han sido aliados del imperialismo. Entonces, esa relación también. Entonces, de repente, hay un docente en la facultad donde estudió la señora Arbeleche, la economista Arbeleche, que es la Facultad de Ciencias Económicas, de repente hay un docente que lo explica, que lo analiza. Hay gente que lo entiende, hay estudiantes que lo entienden, hay estudiantes que entendiéndolo no lo aprueban, hay estudiantes que entendiéndolo lo aprueban. Esa es la vida. Claro. Esa es la vida. Sí, y supongo que el cerebro de nuestra ministra, que es un cerebro privilegiado, porque verdaderamente es una persona muy bien educada, educada, informada, de trayectoria, ¿no? Funciona igual. Ella lo rechaza. Claro. Y hay otros que no. Cheroni. Ahí está, ahí está. Esa es la lucha social. Eso se llama, en algo que se olvida también, existencia de clases y lucha de clases. Cada uno pertenece a la clase. Luego que siga en ella, transite en ella, haga lo que esa clase, la clase explotadora exige, explote, y la clase no explotada dice rebélese contra la explotación, esa es una opción. Y es una opción mayor para quienes no pertenecemos a ninguna de las dos clases. Para la pequeña burguesa, los pequeños burgueses, fundamentalmente los intelectuales, los profesionales, etcétera. Entonces es una opción. La vida es una opción. Y bueno, todos hemos tenido que optar. Todos hemos pasado por ese sistema de transformación. Y cuando llegamos a la universidad con ideas determinadas, ahí nos empezamos a mover, y ahí vivimos, y ahí optamos, y ahí desarrollamos. Y de repente alguien me puede decir a mí, ah, pues usted fue dominado por los subversivos. Y puede ser, no niego. Pero hay otros que no. La universidad no forma forma subversivos de todos los estilos. Subversivos reaccionarios, fascistas, derechistas, marxistas, leninistas, maoístas, etcétera, porque ese es el caldo, esa es la forja universitaria. Es decir, querer eliminar eso, y esto lo repito para las dos tendencias, querer una tendencia de digamos exageradamente izquierdista, querer transformar la universidad en un partido político izquierdista, no es un error, es un horror. Y lo mismo le pasa a los reaccionarios. No cometen un error, es un horror. Conduce a la explosión de la universidad, conduce a su destrucción. Bueno, era un poco lo que quería decir como introducción, y no sé si lo es. Sí, me parece que es una tremenda clase, ¿no?, la que acabamos de escuchar. Y nos pasa que yo por lo menos no sabía que la ministra Arbeleche, que estudió aquí en Uruguay y se hizo licenciada en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, terminó su proceso de formación profesional universitaria en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo no lo sabía eso, digo la verdad. Ahí fue que se transformó en magíster en macroeconomía. No es casualidad, ¿no? En estos días que estamos con tanto tema de la reforma de la seguridad social, el modelo de privatización de la seguridad social vino de Chile. Capaz que un día, Cheroni, te pedimos que nos hables más de esa Universidad de Chile. ¿Qué papel juega Chile en todo esto? Pero ¿por qué Arbeleche fue a terminar sus estudios en Chile? La economista de derecha tiene relaciones directas con Chile, su esposo creo que es chileno, etcétera, ¿no? Ajá. Pero a su vez una afinidad de carácter ideológico, ¿no? Sí. Es la Pontificia Universidad es donde la famosa escuela de Chicago neoliberal inició, digamos, su consolidación en América Latina. Claro. Ahí se expandió. Y ahí recalaron después Friedman, recalaron los terribles neoliberales como Jaque, etcétera, apoyando a la dictadura de Pinochet, que es la concreción de ese neoliberalismo introducido en la universidad. Es el neoliberalismo para la enseñanza, que por supuesto acá tiene también sus promotores, su desarrollo y su fuerza social. No hay que olvidar la fuerza social que tienen las políticas regresivas y fascistas, ¿no? Sí. Todo eso hay que analizarlo, ¿no? Creo que es necesario. Sí, yo voy a sí. hacer una observación, si me permite. ¿Cómo no? Un paréntesis. todo lo que dijeron profesor universitario, que lo fui, epistemólogo, que no sé si lo fui, por lo menos di clases de eso, es ex. Yo estoy, digamos, ya está fuera de eso. Estoy jubilado, soy un jubilado. No soy jubilado en las ideas. Eso te iba a decir. En cuanto a la actividad. Jubilado en las ideas no existe, ¿eh? No existe, así que... Sí, es verdad. Y además, lo que hay que... No dijimos que es un permanente estudioso, porque sigue estudiando. Nosotros nos estamos enterando de muchas cosas. Por ejemplo, todo esto que estabas hablando de Arbeleche y Chile, la Operación Chile, que instrumentó el Departamento de Estado y la CIA, fueron asesores de la dictadura chilena. Y sí, ¿quiénes estaban allí? Los que... siempre nombramos, como de la escuela de Chicago, ¿no? Que vos los nombrabas también ahora. Sí, sí. Esa parte tampoco, yo creo que valdría la pena perfectamente, no sé si en la próxima o donde vos nos digas, hablar de todo esto. En algún momento. No es menor, no es menor, no es menor. Hay algún mensaje, ¿no? Sí, profesor Alberto se comunica y dice: buenos días. Anoche llegamos de Córdoba capital y entre los paseos que hicimos tuvimos el placer de hacer un tour caminando con un joven de la Docta, empresa turística que lleva ese nombre por su orgullo por la Universidad Cordobesa. Con Lucas, joven guía cordobés, a raíz de sus preguntas sobre nuestra Universidad de la República, charlamos sobre cogobierno y autonomía, así que hoy fue un placer escuchar al profesor Cheroni. Y también agrega: le enviaremos este diálogo que tuvieron con el profesor Cheroni a este joven cordobés. Gracias, Silvia y Alberto, que se comunican también. Lo hacía también Cecilia. Dice: buen día, compañeros. Un abrazo afectuoso y agradecido al profesor Cheroni. Imprescindible, por cierto, quería comentar para poner en el tapete todo el tema de cuánto influye y perjudica la costumbre que se perpetuó después de pandemia de dictar materias en forma virtual a los alumnos con menos medios económicos, que no disponen de computadora de última generación y que trabajan. Sucede en arquitectura que si no tenés una PC súper buena para prácticas o diseños, no podés acceder a ciertos programas y no podés anotarte en ciertas materias. En resumen, marca una brecha entre los estudiantes de familias acomodadas y los que viven de su trabajo comprometida. Y para divulgar esta valiosa entrevista con Cheroni, abrazo, dice Cecilia también en este mensaje. Gloria dice: felicitaciones al profesor Alción Cheroni y a la radio por invitarlo. El doctor y compañero Tavares dice: pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a alguien con tanta pasión y conocimiento. A nosotros se nos pasó la hora volando, ¿no? Tuvimos esos problemas técnicos al principio, pero la hora, no perdimos un segundo. Y ya dejamos citado a Cheroni para la próxima. No hay otra. Bueno, agradezco los llamados, que son afectuosos y nos ayudan mucho. Y dos cosas. Sí. O una, perdón. Es decir, personalmente yo también... Soy una persona que tiene su historia. No nací como estoy ahora. Claro. Fui un muchacho de barrio, un joven de barrio, con una familia determinada, en un barrio determinado, que se formó. No nací con estas ideas. Necesité, por supuesto que necesité que me orientara, que me enseñara, que me educara, que no fuera tan tonto frente a cosas que para mí eran... a toda con gran frivolidad frente a él. Y no le echo la culpa a mis padres, que eran gente de más o menos bastante progresista. Sí. No le echo culpa a nadie. Es decir, nadie nace con las ideas progresistas o de izquierda o lo que fuera. Eso no formamos. No es un problema genético, es un problema de formación social y de condiciones en esa formación. No nos sentimos privilegiados para eso, al contrario, nos sentimos deudores. Yo a la universidad le debo mucho, y por lo tanto, a la universidad, a sus profesores, a los compañeros que compartí con ellos, como debo mucho a la enseñanza primaria, como debo mucho a la enseñanza secundaria, preparatoria. Claro. Porque me fui formando allí, y me fui formando en las relaciones barriales, y de fútbol, en todo ese tipo de historias que es la historia común a cada uno de nosotros. Hay gente que no, esos, los que viven en barrios privilegiados, los que no tienen ligazón con la realidad que tienen al lado, que después en forma frívola saben a decir y hablar de la miseria y ayuda y todas esas cosas. Eso es otra forma de formarse. Y bueno, es así. Y por supuesto, yo me disculpo por la pasión que uno tiene. Al contrario. Porque pienso en los compañeros que han luchado por esto y han muerto por esto. Exactamente. Nosotros tenemos el privilegio de seguir y seguir viviendo, gracias a ellos. Y a ellos la universidad y la sociedad uruguaya, los sectores más progresistas de la sociedad uruguaya, le deben continuo homenaje. Ellos son los que defendieron en el año 8 una nueva universidad. En la década de los 30, de los 50, frente a presiones, represiones, en la época de la dictadura, estuvieron al frente. Y lucharon por conservar esto, que se llama autonomía, que se llama cogobierno, que se llama libertad de cátedra. Que no es una actitud subversiva en el sentido que se emplea en el lenguaje político reaccionario. Que es simplemente el ejercicio pleno y libre del cerebro. Yo tuve un profesor, y con esto, perdón, voy a terminar, porque el doctor Eugenio Petit Muñoz, que fue mi profesor de historia en preparatorio, y luego lo encontré, por supuesto, en la Facultad de Humanidades. El profesor Eugenio Petit Muñoz escribió un excelente libro sobre las luchas de la generación del 30 contra la dictadura del 30, y se llama Hijos Libres de Nuestra Universidad. Eso es lo que quiere la universidad, hijos libres. Y ese fue el decreto de la creación de Córdoba, de los reformistas cordobeses, los que queremos ser libres en una universidad libre, pero no libre en el sentido abstracto, libre en que nos pueda potenciar, que pueda potenciar nuestras cualidades, nuestras capacidades, ya sé. Pero bueno, yo agradezco a ustedes y me disculpo además a veces por la emoción que uno pone cuando habla de estas cosas. Es lo que le da sentido a todo lo que decís. Un abrazo grande, Geroni, muchas gracias, y un abrazo para Lilian. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Chao, un abrazo.